quieres marchar. Y ya no encuentro la forma, mi vida, para retenerte. Prefieres volar y nuevamente de mí y el destino. Qué dolor, mala suerte. Te quieres marchar y ya no encuentro la forma, mi vida, para retenerte. Prefieres volar nuevamente de mí y el destino. Qué dolor, mala suerte. Sigue tu camino que yo creo que es mejor. Muere mi ilusión, mi pecado fue quererte. Ojalá que encuentres el verdadero amor, que no te brinde dolor, que te dure para siempre. Ojalá que encuentres el verdadero amor, que no te brinde dolor, que te dure para siempre. Yo me iré a buscar un lugar donde no esté la envidia y el rencor, que encuentre dicha y felicidad, donde me pueda olvidar de tu amor, que encuentre dicha y felicidad, donde me pueda olvidar de tu amor. Atrás, sigue tu vida, recorre caminos, espero no tropieces. Tu tren va a partir, vuelve de nuevo a mí la soledad, mi amiga y confidente. No mires atrás, sigue tu vida, recorre caminos, espero no tropieces. Me duele en el alma toda esta situación, lo siento imposible, pero te olvidaré. Ojalá que llegue a mi vida un nuevo amor, que no tiente en la traición y que me pueda querer. Ojalá que llegue a mi vida un nuevo amor, que no tiente en la traición y que me pueda querer.